Herrero, Guillermo Urieta, Ricardo Bustamante, Carlos Zapata, también Paquitín, buenos días, Federico Duarte, Javier Marengo, Omaira, Felipín, Yancy, Melisa Rodríguez. She said it's lonely here tonight. She's always sad when she's alone. She said I need you here tonight. She couldn't wait till I get home. She loves me, and that's all. De 1982, ese fue el grupo Chicago. Con mucho gusto para saludarles cada mañana. Vamos con más saludos. A ver, Santos, Betsy Garcés, en carretera al sur de Francia. Betsy y Jerome, gracias amigos allá en Europa. Javier Araúz también con nosotros. Roberto Carlos desde el metro. Lisbeth Gabriela, manejar con cuidado, ¿eh? Por supuesto, ¿eh? Vivian Martínez, feliz agosto. Lupe Míguez y también Daniel, Benji Moreno, Vacaro, José Quintero, Carlos Alberto de León. Felicidades a Gina Woodruff, panameña, que ha clasificado hoy para la final de mujeres 400 metros con vallas. Gracias por la información, Carlos. También tenemos a Rodolfo Araúz, Tevi. Gracias, dice acá, un hermoso día para quedarse en cama, pereceando. Pero como buenos panameños, vida mía, nos toca salir a forjar un mejor país. Gracias, Carmen Martínez. También Lara está con nosotros, Rosemary, Eduardo Morales, Ani Vial. Tenemos a Joelvi Paz, hoy con música relax, hoy es lunes, ajá. Maribel Vergara, Álvaro Jaén, Margot Herrera, también Luis Zamudio, que va rumbo al colegio con sus hijos, Luis Adriano y Abigail. Buen día a todos, Ángel. Gracias, Ángel. Aquí estamos para complacerte y saludarte. Miriam desde La Chorrera, Vanessa Solís, Samuel Vázquez desde El Espino de La Chorrera. Muchas gracias, Samuel. Abdiel Valdés, Iván Vergara, Arlene, Clelia y Alexis, rumbo al trabajo en este primer lunes de agosto. Juan Sosa, buenos días. Amílcar Ortiz, Yelena, Braulio Crisón. Vamos con más luego del cambio. ¿Te sorprende que estos temas ya hayan cumplido 25 años? Para eso existen los Top 5, para transportarte a una fecha específica. Martes 3 de agosto, nos vamos a 1996, en los 80s a las 7. No te lo pierdas. Antena 8, música para todas las generaciones. Ay, tengo las manos cansadas de estar en esta laptop. Desearía tener un mouse, pero ¿cómo lo conecto? Hey. Yo tengo ese adaptador USB. ¿Quién dijo eso? Bueno, nada, a seguir que tengo reunión virtual. Ojalá el perro no me ladre en media reunión. Ey, yo tengo esos audífonos que cancelan el ruido exterior. ¿Pero me estoy volviendo loca o qué? Chuzo, tenía que imprimir esto antes de la reunión y ahora la impresora no tiene tinta. Ey, yo tengo esa tinta y barata. ¿Pero quién es? Soy yo, el genio de DataServ. Y tengo todo lo que deseas y listo para entrega inmediata. DataServ, eres tú. Me salvaste. Hazle caso al genio. Pídenos lo que deseas y te lo concedemos en el Beat Your Sale de DataServ. Ingresa a dspma.com y cotiza lo que necesites para tu trabajo en casa u oficina. Y si pides tres deseos o más, nuestro genio te dará un 5% de descuento sobre toda tu compra. DataServ, líderes en soluciones tecnológicas desde 1989. En Banco Delta le asesoramos para hacer crecer su negocio a través de nuestra banca comercial. Somos su aliado en el crecimiento de su empresa a través de una gama de productos como líneas de crédito, préstamos comerciales, leasing, factoring y muchos más. Todo con la asesoría, rapidez y atención personalizada que nos caracteriza. Banco Delta, creciendo contigo. Banco Delta, 15 años impulsando sueños. Contáctanos al 321-3300.